Seguimos haciendo este programa de primera mañana y arrancamos con nuestra segunda hora de programación, anticipando todo lo que se viene el día de hoy también en el aire de La Mosquitera FM 88.1, y seguimos haciendo este programa, como bien lo decíamos, y seguimos contando noticias. En este caso, una denuncia que están realizando profesores, docentes de la Facultad de Educación con respecto a un recorte de cargos en estas facultades. Por eso que estamos en comunicación con Nuria Maldonado, a quien le damos los buenos días. Nuria, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Nacho. Muy buenos días, no te presenté bien, vos sos una docente de la Facultad de Educación y delegada de FADIUM también, y bueno, que si quisieras contarnos todo esto que está pasando. Sí, soy docente y delegada, como bien dijiste. Mira, las autoridades de la Facultad de Educación nos informaron el lunes 30 del 9 sobre un ajuste que afecta a la Tecnicatura en Educación Social. La Tecnicatura fue creada en el año 2015 con 55 módulos docentes. Uh-huh. Y hoy, desde la Secretaría de Políticas Universitarias, ese presupuesto se ha reducido a 33 módulos docentes. O sea, quedarían 22 sin trabajo, digamos, 22 módulos menos. Uh-huh. ¿Estos módulos qué son? ¿Son como materias? Como... No, un módulo equivale a un titular simple. Ajá. Entonces, no todos los docentes que trabajan ahí son titulares simples, sino que hay muchos que son jefe de trabajo práctico simples. O sea, en realidad somos más personas, somos 65 personas las que trabajamos en la facultad. Uh-huh. En la carrera. Los docentes entonces nos vemos afectados por este recorte de cargos presupuestado desde el rectorado. Este recorte no solo afecta a la calidad educativa y a los puestos de trabajo de los profesores que nos desempeñamos en la misma, sino que se ven afectadas todas las carreras de la facultad, porque los profesores que trabajamos en la Tecnicatura en Educación Social, en el cuatrimestre que no damos la materia que nos corresponde, damos talleres optativos a los que asisten alumnos de todas las carreras de la facultad. Entonces no es solo la Tecnicatura la que se ve afectada. Entonces nuestro propósito es mantener la Tecnicatura con los niveles de calidad con los que fue creada, y también priorizamos el perfil del egresado, que perdería especificidad al compartir el cursado con las demás carreras. ¿Estos módulos son como dirigidos? ¿O dice, bueno, va a haber menos y tendrán que elegir ustedes que sí, que no? No sé si se entiende la... Sí, se entiende la pregunta. Mira, hasta ahora la propuesta que nos han hecho desde las autoridades de la gestión de la facultad es que nosotros nos pongamos de acuerdo y reduzcamos todos los, o sea, el que tiene dos cargos que lo reduzca a uno, y los que tienen mayor educación lo reduzcan a simple, quedaríamos todos con un JTP simple o con un adjunto simple. Uh-huh. Y así, según ellos sacan la cuenta, alcanzaría para que no perdamos el trabajo. Pero con una dedicación simple, nosotros, o sea, lo que correspondería según el convenio colectivo de trabajo es trabajar solo un semestre, el otro semestre no. Por eso te digo que con los talleres optativos que estamos dando se verían afectadas todas las carreras de la facultad. Tal cual. ¿Cuál es la respuesta de la facultad? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué dicen que esto es así? ¿Qué está sucediendo ahí? Mira, esto es un recorte que viene desde la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nacional. En realidad la Secretaría de Políticas Universitarias no existe más, es una secretaría que cerró a principios de este año, pero, o sea, supuestamente el presupuesto ese que teníamos asignado, porque esta carrera fue creada con un contrato programa de esa secretaría, no es con el presupuesto genuino de la facultad. Entonces, esa secretaría que cerró a principios de año, ahora vendría menos dinero para la carrera, digamos. Uh-huh. Ese sería la respuesta. Esa sería la respuesta institucional. De todas maneras, hoy se reúne el consejo directivo de la facultad. El martes pasado ya se reunió y se pidió una ampliación de informe, porque también el consejo directivo, o sea, se han preocupado por este tema, ya que es nuestro órgano representativo en la facultad, y hoy se vuelve a tratar a las 18 horas en la sede campus de la facultad. Ahí vamos a ver qué es lo que pasa, si nos apoyan en este reclamo, si se busca la forma de reclamar ante el ministerio que se mantenga el presupuesto, o ante el rectorado, o a ver quién se puede hacer cargo presupuestariamente de estos 22 módulos que se estarían recortando. Tal cual, porque como bien decís, esto viene como a nivel nacional, pero bueno, no, no están, quizás no estén las intenciones de parte de aquí en, a nivel provincial o bueno, a nivel de la Universidad de Cuyo, es como que le están pasando por encima de estas decisiones, ¿no? Claro, también. Más allá de lo que uno pueda creer o no de las intenciones de... Por ahora permitámonos creer. Creemos que no lo quieren. Claro. Mira, nosotros los docentes de la Tecnicatura hicimos una nota planteando esta situación. Los estudiantes también hicieron una nota que se elevó al Consejo Directivo, y esas dos notas ya el Consejo Directivo las elevó al Consejo Superior, que es el órgano máximo de la universidad. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, también hay que ver en ese otro, en esa otra instancia, qué es lo que resuelve el Consejo Superior. Eso estaría más adelante, esa reunión sería para el 23 de octubre, recién se reúne el Consejo Superior. Muy bien. ¿Estas modificaciones de ser efectivas serían para allá el año que viene? Claro, nosotros tenemos el contrato vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Uh-huh. Y eso sería a partir del 1 de enero del 2020. Muy bien. Una pregunta que nosotros nos hacemos, que la tomo de un compañero, no es una pregunta mía, sino que él dice, ¿hasta cuándo los trabajadores y los estudiantes vamos a hacer la variable de ajuste de las políticas educativas, ¿no? Uh-huh. O sea, de las reducciones de presupuesto a nivel nacional, que por ahí parece que no se notan, pero a la larga se notan. Tal cual, porque esto, bueno, es parte de la gran lucha que se ha realizado y del gran avance, ¿no?, sobre la educación pública, ¿no? Claro. Que ha habido en los últimos años. Sí, en los últimos años la educación pública viene siendo muy castigada, incluso la universidad viene siendo desprestigiada desde el discurso de las autoridades nacionales, como por ejemplo cuando se dijo caer en la educación pública, ¿no? Es toda una campaña de desprestigio hacia la educación pública y la universidad en ese específicamente. Y este año hubo un recorte en el presupuesto de las universidades nacionales, que aparentemente en la Universidad Nacional de Cuyo podía seguir desarrollando sus actividades con normalidad, pero nosotros ya estamos viendo que no. Incluso desde FADIUM, claro, desde FADIUM estamos reclamando por un aumento en el presupuesto universitario, porque con la inflación que ha habido, ha quedado muy desfasado el presupuesto, además de la lucha que nosotros mantenemos por el blanqueo de los aumentos salariales que hemos tenido, bueno, porque nos activen otra cláusula gatillo. Bien. Bueno, Noria, ¿cómo sigue esto? ¿Cuáles son sus actividades, digamos? Mira, nosotros los docentes estamos todos comunicados, digamos, y esperando a ver qué se resuelve en el Consejo Directivo, y viendo que si tomamos más medidas de visibilización. Por ahora nada más hemos sacado fotos con el cartel, hemos conseguido adhesiones, con un cartel que dice que dice Educación Social en Lucha, perdón. Y bueno, veamos cómo seguimos, porque por ahora nuestra lucha va de la mano del planteo de la gestión de la facultad de reclamar más dinero para el presupuesto. Bueno. Si eso se consigue, estaría bárbaro, y bueno, si no, vamos a ver qué pasa en la reunión de hoy. Muy bien. Bueno, que tengas muy, muy buenos días, esperemos que pueda resolverse esto. Bueno, yo te agradezco en nombre mío y de todos mis compañeros de este espacio que nos han dado para poder manifestar cuál es la situación por la que estamos pasando. Me parece. Te lo agradezco. Bueno. Bueno, muchas gracias. Ahí estamos escuchando entonces a Nuria Maldonado, docente de la Facultad de Educación y delegada de FADIUM. Un recorte claro de las actividades y del trabajo, ¿no? Y de la misma educación pública en este caso.